bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven pa acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven pa acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven pa acá bang. Mi jefe no me deja respirar, mi jefe no me deja ni toma café, mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón, por eso le cantamos esta canción. Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Son las 6 de la tarde del 11 de marzo del 2019. En estas ondas libres te ofrecemos tu programa Radio Rosco, el programa número 10 de lo que llevamos de año. Antes de empezar el programa, os quiero recordar, si nos queréis escuchar en directo, lo podéis hacer a través del 91.4 de la FM o en contrabanda.org. Y si queréis llamar al programa en directo, como no, al número de teléfono 93-013-9533. Os lo repito, 93-013-9533. Y paso a presentar a los compañeros que están hoy aquí con nosotros. Entonces ya tenemos una llamada telefónica. El compañero Nico desde la Cocha del Triángulo. Muy buenas, Nico, ¿nos oyes? Hola, buenas tardes, rojeros y rojeras de Barna. Y desde la Cochera de Horta, el compañero Ramiro, como casi siempre. ¿Qué tal? Muy buena tarde, rosqueros y rosqueras. Aquí estamos, un lunes más. Y a los controles, quien nos habla, Tony Cárdenas. Pues vamos a dar comienzo al programa. Entiendo que la llamada del compañero Nico es para participar de los temas que hemos tenido hoy en marcha, ¿no? ¿Por Nico? Bueno, no, llamaba para utilizar la radio, como es una radio libre. Perfecto. Utilizar el altavoz que son las ondas libres de Radio Contrabanda para denunciar un tema. Pues mira, pues ahí tienes las ondas abiertas. Bueno, era sobre todo un aviso para, porque también yo sé que nos están escuchando muchos usuarios y usuarias que utilizan el autobús habitualmente, pues decirles sobre todo que vayan en cuenta si se suben al coche el 3469, que suele estar en la línea V13, que por favor les pido que si circulan ¿Me escuchas bien? Sí, te oímos bien. Se oye algo de fondo, no tiene la radio encendida ni nada, ¿no? No. Vale, pues... Bueno, pues decirles sobre todo que si circulan en el autobús, que es una articula de la parte de adelante o atrás o viceversa, lo hagan con el autobús parado. Porque ese autobús tiene el fuelle que está suelto y crea un hueco en el que cabe perfectamente la pierna de un adulto o incluso un niño. Uh-huh. Vale, el fuelle, para la gente que no lo conozca, Nico, es la parte central que une las dos partes del vehículo. Sí, exacto, eso que tiene forma de acordeón, de fuelle, exacto, de acordeón. Uh-huh. Vale. Sí, estoy viendo un vídeo que se ve el 3469, que es el vehículo este que están mencionando, y que, vamos, ahí cabe la pierna de una persona tranquilamente, e incluso puede que más, sí, si fuera un crío. Sí, sí, dinos. Y aparte, ese coche lleva circulando. Mira, ese problema se detectó, que yo tenga constancia, el 2 de enero. Fíjate en las alturas que estamos de año y este coche sigue circulando. De hecho, el día 9, sábado, estuvo circulando ese coche. Otra vez el compañero que lo llevó lo metió a retiro. Y aquí también hay que hacer un llamamiento a la dirección y a los responsables. Y es que el coche no está bien reparado, sigue habiendo ese hueco. Y dudan de la profesionalidad de los conductores. Cuando el conductor llama al CRT para decirle que ese coche tiene ese problema, se tiene que enfrentar un poco al del CRT porque no van con mucha voluntad de cambiar ese coche, y encima dudan de su profesional porque dicen tráelo a la cochera y cuando venga ya bajaré personalmente a mirarlo. No sé qué mando es, entiendo que no todos los mandos son iguales, pero bueno, hay mandos que parece que les prima más sus objetivos y otros jefes les prima más su corbata que la seguridad de las personas, con lo cual yo esto lo considero terrorismo empresarial. Uh-huh. Sí, volvemos a repetir el vehículo, es un bus articulado, ya sabéis eso de tipo de buses que son como un pequeño gusano con dos partes, es el número 3469 y lo que estamos denunciando es que la parte central donde se unen las dos partes del autobús, que es como un fuelle, como decía Nico, ahí cuando tú aprietas un poquito el fuelle este hacia afuera, se abre completamente, cosa que no tendría que suceder, ¿no? Claro, evidentemente, ahí sí, por ejemplo, circulando el autobús en los giros se abre. Uh-huh, en los sí. giros, en la parte exterior, digamos, se mete hacia adentro y la parte interior, como flexiona, se va hacia afuera. O sea, en los giros ese autobús se abre. O sea, también le pido a los usuarios que si esto lo observan, pues se lo hagan saber al conductor, y le pido a los compañeros que no saquen ese coche de cochera sin comprobar que eso está bien. Y comprobable que empujar el fuelle, porque cuando están aparcados los autobuses en recto, el fuelle parece que está bien. Es uh-huh. el momento en el que gira. Sí, pues yo diría más que si hay algún usuario o usuaria del autobús este que ve que está yendo en este vehículo y esta avería no ha sido reparada, que llame directamente a la Guardia Urbana para que inmovilice el vehículo. Yo lo veo de esa manera. Creo que la seguridad está por encima de los temas económicos de la empresa y la incapacidad que tiene TMB de tener una flota en condiciones. Sí, evidentemente, tiene que estar por encima, debería estar por encima, pero a veces hay personas que le privan más esas primas de objetivos que se les da, uh-huh. pues le privan más ese dinero que la seguridad de un tercero. Uh-huh. Yo creo que es una falta de respeto hacia la sociedad en general, a nuestros conciudadanos, tremenda. Sí. Y después yo lo veo de yo qué sé, que no sé cómo describirlo, porque yo siempre pienso que qué es lo que pasaría si eso me pasa a mí o a una persona cercana a mía, ¿no? Uh-huh. Y creo que es la manera de actuar. El ejemplo que das es bueno, no se puede decir nada más al respecto. Y no es que nosotros como sección sindical no la hayamos denunciado en su momento, no es que no hayamos retirado el vehículo, sino que parece ser que es la empresa o los responsables de arreglarlo quienes no, como tú has dicho anteriormente, no creen que sea así y lo vuelven a sacar a la calle. Y todo esto en el plazo de un mes o dos, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, pues llevamos todo enero, todo febrero y lo que llevamos de marzo. Porque la primera vez que tengo yo constancia de esto es el 2 de enero. El 2 de enero es cuando es la primera vez y ahora el 9 de marzo, ¿no? Sí, el 2 de enero pues se crean unas discusiones con el compañero conductor que llevaba esto y detecta ese problema porque se lo comentan y se crean unas discusiones de que no quieren cambiar el coche, de que le dicen sigue tomando pasaje. Que bueno, yo aquí sí insisto, ¿no? Hacia nosotros, los que somos conductores, tenemos una responsabilidad ahí sobre la seguridad del vehículo. Y si vemos algo que puede provocar un accidente, ese vehículo hay que pararlo. Y lo tenemos que tener claro eso, y que nadie dude nuestro trabajo, y nosotros creernos nuestro trabajo y creernos nuestra profesionalidad. No, no seguir con un autobús que vemos que está mal, que a veces pasa, son casos esporádicos, a veces pasa, hay que plantarse. Y el del CRT, si es un mando competente, que también los hay, no tendrá ninguna duda en cambiar el coche. Y si no, es un mando competente, que es un mando corporativista, que prefiere ganar un dinerito más a base de objetivos o de quedar bien con su superior, pues mira, pues te pondrá problemas. Pero bueno, contra esta gente es lo que tenemos. Siempre tenemos que estar discutiéndonos porque la empresa no hace las cosas todo lo bien que debía hacer. Pues nada, pues ahí queda la denuncia. Seguiremos al tanto de los acontecimientos como vayan surgiendo y desde luego estaremos encima de... Bueno, yo hago el llamamiento también a la empresa, porque ustedes que escuchan la radio, o sea, que lo solucionen, porque si no la otra solución va a ser que los tendremos que plantar allí por la mañana y parar nosotros el coche, ¿no? Sí, sí. Pues muy bien, pues... Y esto, bueno, de momento ha salido por Radio Rosco. Por el momento. Escuchamos, pues, trabajadores y usuarios de la red. Es un programa que llega donde llega y con la potencia de onda que tiene Contrabanda, que desgraciadamente no es mucha porque no la pisan los grandes, ¿no? Los grandes comerciales que venden yogures y colonias, ¿no? Pero hay otros medios. Pues muy para bien. Publicar lo mal que se está trabajando y la falta de seguridad que tienen estos autobuses. Pues vale, pues ahí queda la denuncia, como bien decíamos, y veremos a ver qué opciones son las que toma la empresa y dependiendo de la opción que tome, por lo que tú dices. Bueno, sé que ayer o esta mañana, ahora no recuerdo bien porque lo tengo por aquí apuntado todo, lo han estado valorando, no esta mañana, lo han estado valorando en Triángulo, han bajado un jefecillo y un grupo de mecánicos, supongo que sean los jefes de material móvil o jefes de grupo, para valorar ese coche. Bueno, que lo valoren, lo que quieran valorarlo, lo que hay que hacer es reparar, y si no hay piezas, pedirlas, y si no hay piezas, pues parar ese autobús hasta que vengan las piezas. O sea, evidentemente lo que no se puede jugar es con la integridad física de nuestros usuarios. Desde luego que sí, Nico. Pues nada, te invitamos a que vengas al programa algún día, y si no, pues aquí por las ondas telefónicas también se te percibe y se te recibe perfectamente bien. Pues bueno, un saludo para todos. Venga, Nico, sí. Nos vemos. Nada, hasta luego. Hasta luego. Bien. Pues ahí quedaba pues esa denuncia, y como dice Nico, que la empresa haga o deje de hacer, pero si no ya haremos nosotros. Muy buenas, Román, de CGT. Hola, ¿qué tal? Buenas. Hay que dejar y puntualizar eso sobre todo. Sí, ha salido. Sí, vale. Sí, a ver, vuelvo otra vez a decir. Hola, buenas tardes. Exacto, ¿eh? Buenas tardes. Ha vuelto a salir. Pues os voy a poner un temita muy cortito y de paso reordenamos aquí un poco el tema. Y espero que os guste, porque hablan nada más y nada menos de no me consigues divertir. Las desechables. Desechables. Thank you. Es punky punky total, ¿eh? Muy bien, Ramiro. Ha sido Ramiro quien ha tenido la certeza de descubrirnos este tema tan fantástico de las desechables. Pues vamos a seguir con el programa. Dejamos esa denuncia que hacía Nico ahí, a ver qué medidas son las que toma la empresa, y si no, pues ya veremos cuáles son las que tomamos desde la parte social. ¿Y de qué podemos hablar? Pues de la CEMAC. Sí. La CEMAC ha habido esta mañana sobre la antigüedad y los grupos 65, ¿no es así? Vale, sí. ¿No? Bueno, recordamos a las oyentes y los oyentes el número de calca del autobús, es el 3469, suele estar en la línea V13. ¿Qué pasa por aquí, por la Rambla? Exacto. Cuidadín con lo que hacemos en ese autobús. Y vuelvo a repetirlo, hey, si alguien ve que ese autobús no está en condiciones, que se denuncie públicamente. Bueno, os voy a dar mi número de teléfono del WhatsApp, es el 644-258-235, 644-258-235, y lo del CEMAC es un acto que hemos hecho en un sitio que no sé muy bien, porque todas las veces que he ido, vamos... No hemos llegado a ningún acuerdo. Es como una especie de sitio donde se concilian dos partes. Eso, a ver, ¿qué es un CEMAC? Vamos a empezar por ahí porque sí. Seguramente hay compañeros y compañeras que no... Sí, bueno, el CEMAC es una institución, ¿no? Que está ahí abajo de todo del paralelo, a mano derecha. Y ¿para qué sirve? En teoría es un acto de conciliación, se llama, entre dos denunciantes, normalmente... A ver si se pueden poner de acuerdo. Antes de ir a juicio, digamos. Exacto. Pero quiero decir que realmente de todas las veces que he ido, ninguna vez se ha puesto nadie de acuerdo, con lo cual, sinceramente, yo no sé qué es utilidad. Es un protocolo casi. Entonces, sí, okay. Es un protocolo. Igual es un protocolo burocrático, porque no sé si efectivo. Vale. Bueno, esta mañana... ha tenido lugar este CEMAC, este acto de conciliación entre la empresa y los sindicatos que hay en transportes de Barcelona, en autobuses, y había dos denuncias que había puesto el sindicato o la empresa sindical llamada SIT. Uno era por el tema de la antigüedad, de un grupo de compañeros y compañeras, unos 30 y pico, que... hace ya un tiempo, creo que viene del 2011 o 2012, fueron encadenando contratos precarios y al final el problema está en que la empresa no le reconoce, en resumidas cuentas, de una forma muy general, no le reconoce la antigüedad desde el primer día. Eso no solo les tendría que afectar a nivel económico, sino que también les afecta para un montón de cosas dentro de, digamos, las estructuras de nuestro sistema. Si alguien está llamando a Ramiro para hablar por la radio, sí. Le digo el número de teléfono, es el 93-013-9533. No tiene nada que ver con la radio. Bueno, pues... es el escándalo público número uno, que son los mensajes, en fin. Bueno, ¿cómo se para la tecnología? Bueno, tirándolo a la basura. Disculpar. Bueno, estábamos hablando del tema del CEMAC. Han estado presentes el ATUP, la UGT, comisiones y... SIT y CGT. El SIT y CGT. Ha faltado el otro sindicato, el sindicato de mandos. Uh-huh. Todos nos hemos allanado a la denuncia, quiere decir que nos adherimos a esa denuncia. Y bueno, la empresa, por supuesto, ha llegado allí y ha dicho que no está de acuerdo, que se lleva para adelante el juicio. Vale, todo este tinglao, en resumidas cuentas que yo he resumido en menos de 5 minutos, nos ha tenido allí casi 2 horas. Porque además, lo que son las cosas de la vida, no funcionaban los ordenadores, ha habido que hacer correcciones al acta, ¿no? Y bueno, allí 2 horitas mirándonos y haciendo chistes, o sea, algunos, yo no, desde luego no. O sea, Ramiro, que la empresa no quería reconocer la antigüedad de estos contratos encadenados, ¿no? No, para nada, entonces... Y nosotros... nos parecía justa la denuncia, nos hemos adherido. Y entonces, como no hay conciliación, entiendo que habrá juicio, ¿no? Sí. Al final se irá a juicio, a ver si un tercero dirime a ver quién tiene razón, si la empresa o sí, el sindicato. Sí, será un juez el que tendrá que dirimir quién tiene la razón. Una cosa, porque también se ha hecho el CEMAR sobre los grupos 65. Uh-huh. ¿Es así? Sí, también. Es que nos están enviando un mensaje de que tenemos problemas técnicos a través de Internet. Vamos a ver si conseguimos arreglarlo a lo largo del programa y si no, pues nada, tendréis que escuchar problemas técnicos a la hora de escuchar la emisión del programa en directo, ¿eh? Ahora se está grabando de forma habitual. Ya sabéis que las grabaciones del programa las subimos siempre a la página web de cgt.es y nada, a partir del miércoles estará todo puesto ahí. Lamentamos el problema que está ocurriendo con el tema del Internet. Bueno, vamos a ver si lo podemos solucionar. Nos ponemos en faena otra vez. Y es que el otro tema que se llevaba también era un tema que afecta a todos los compañeros y las compañeras de nueva contratación que se ven obligados por parte de la empresa a escoger un grupo de descansos que es el 65. Bueno, es un tipo de grupo de descanso que tenemos dentro de TMB y lo que está sucediendo es que a estos compañeros y compañeras no se les deja la opción, de como al resto de la plantilla, de escoger cualquiera de los otros grupos de descanso que hay. Ya sabéis que anualmente se puede variar o permanecer en el mismo grupo, igual que también tenemos la opción de cobrar el extra o acumularlo en tiempo de descanso. Y lo que estamos y lo que en teoría se hablaba aquí es que la empresa no permite a estos compañeros que puedan escoger el grupo de descanso que a ellos les vaya bien por aquello tan tan importante y por lo que peleamos en su momento, que era la conciliación laboral y familiar. El SID presenta esta denuncia que por mucho que ellos nieguen, es un corta y pega de la denuncia que presentó en su momento CGT, que por cierto ya se celebró este acto de conciliación, no hubo acuerdo y ya tenemos fecha para el juicio, uh-huh, el juicio de CGT sobre este mismo tema, que es para el 27 de marzo. En este sentido, se le ha hecho mención allí en el acto este de conciliación a la parte de la Generalitat, que bueno, que esto estaba ya en marcha y que estaba hacia adelante, y que en este sentido, desde la sección sindical de CGT, no nos adheríamos a esto porque considerábamos que esta demanda o esta denuncia estaba en proceso de sí, que se estaba en proceso de hacerse, con lo cual el resto de sindicatos, aunque yo lo he puesto de esa manera, sí que se han adherido o se han allanado, que es el término legal, a la denuncia. Nosotros hemos dicho que no, porque ya está el juicio para el día 27 y lo que no vamos a darle herramientas a la empresa para retrasar todavía más el juicio, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, todo esto hemos tenido que corregir, yo en mi caso, el acta que ha hecho el funcionario de Generalitat, porque no lo había reflejado bien esto que estoy explicando, que nosotros no nos hemos allanado a esta denuncia por eso mismo, porque el juicio ya está para adelante, ya tiene fecha y queremos ir a ese juicio. La empresa, por supuesto, tampoco ha dado el visto bueno en esta ocasión. Ya sabéis que su forma de hacer difícilmente va a dar el visto bueno a cualquier reivindicación de los trabajadores y las trabajadoras, y que ellos dicen que se acogen al convenio colectivo para asignarle a estos compañeros y no permitirle que escojan grupos de descanso. Pues ahí queda, esperemos a cuando llegue el juicio, ya informaremos de... Un pequeño detalle que me ha resultado muy curioso, porque estaba un señor de Comisiones, que es el actual presidente del comité de empresa. ¿Cómo se llama? El Octavi. Y este que aparece en la foto con la Mercedes Vilar mirándose así, de esa manera tierna. Bueno, cuando firmaron el convenio arrebujados, cuando firmaron el convenio de los miserables, ¿no? El convenio que firmaron Comisiones, UGT, el CIT, el ACAT, cuando llegó Barcelona en Común al poder, en contra de la opinión mayoritaria de la plantilla. Pues bueno, hablaba de que él también estaba en representación del comité de empresa. Digo, ostras, Pedrín, el comité de empresa, ese comité de empresa que salió de las elecciones que se celebraron el día, a ver si no me equivoco, que tengo aquí apuntado los datos, que mi cabeza es la que es y no da para más, el 22 de noviembre, y que a fecha de hoy todavía no se ha reunido, ese comité de empresa... Lo que pasa es que no ha hecho las reuniones tal y como él decía. Dice que cada mes nos tenemos que reunir. Entonces, sí, pues él es presidente desde el 5 de febrero y todavía no hay convocatoria de nada. Por eso me ha venido a la cabeza decir, ostras, él habla en nombre de Comisiones Obreras, habla en nombre del comité de empresa, pero a mí no me representa. Y hoy ha quedado clarísimo. Dice que el comité de empresa de TV también se allana a esto. ¿Y nosotros estamos en contra de este punto, de allanarnos, y a nosotros no se nos ha reunido ni convocado para hablar sobre este tema, ¿no? Claro, porque... Aunque él tenga la capacidad de ir allí y decir tal, pero hombre, éticamente está bien decir que hablamos en nombre de alguien, pero previamente tenemos que hablar con ese alguien, ¿no? Es lo mínimo, porque el comité de empresa estamos nosotros también. Sí. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Nosotros también nos allanamos? O sea... ¿él quién es para decir que nosotros nos allanamos o no? Bueno. A una de estas. Bueno, es igual, ya veremos cómo transcurre. No creo que transcurra nada más. Pues os voy a poner un temita musical para que nos abra algunas puertas para lo que sucedió este viernes pasado. Sí. Con las compañeras y compañeros que estuvieron con ellas. ¿Vale? Es una canción de Rosalén y habla de la puerta violeta, ¿no? Esa puerta violeta que muchos, sobre todo, y algunas, deberían de abrir para darse cuenta de la realidad que están viviendo nuestras mujeres. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta. Pues ahí nos dejaba Rosalén con esa canción de la puerta violeta. Pues abriendo esa puerta violeta, vamos a hablar de lo sucedido el viernes pasado. Aquí, incluso en estas ondas, estuvieron nuestras compañeras emitiendo durante casi todo el día. Y el compañero Ramiro nos va a dar toda esa información de lo que sucedió aquí en TGT y demás. Bueno, ya sabéis que durante el día 8 de marzo, durante la huelga que era una huelga laboral, de cuidados, estudiantil, se habilitaron un montón de espacios para que la gente pudiera descansar, reconfortarse, para poder hablar. Y uno de los espacios que habilitamos fue el secretariado permanente de la CGT de Cataluña, allí en la calle Burgos 59, cerca de Sants, y allí montamos todo un tinglao para cuidar a la gente que venía o pasaba por allí como piquetes informativos, simplemente para vernos o lo que fuera, ¿no? Entre los que estuvimos allí estuvo Román, estuve yo también. Román de CGT, perdonad. Esta coletilla hay que ponerla. Hay que ponerla, sí señor, me gusta, porque viva la diferencia. Bueno, pues ahí estuvimos, luego fuimos a la manifestación. La manifestación, bueno, fue masiva, y no solo lo fue aquí, sino que lo fue en un montón de sitios. Un montón de gente en las calles, un montón de pancartas, de carteles, de actos reivindicativos, actos festivos. Y bueno, yo voy a limitarme a dar un poco de datos, porque CGT es la única que ha hecho una valoración de tal y lo que fue la jornada de huelga de 24 horas. Evidentemente, los sindicatos del poder, UGT y comisiones, lo que harán será la valoración de lo que hicieron durante las dos horas o lo que fuere que hicieron huelga, ¿no? ¿Sabes, en Santa Coloma, qué es lo que estuvieron haciendo estos señores de comisiones? No, pero yo sé que tú haces de corresponsal en Santaco, ciudad sin ley. Venga, suelta. Pues hicieron concentración. Concentración delante de la Plaza de la Vila. ¿Qué es lo que consiguieron? Dividir a la gente. Uh-huh. Porque claro, había convocada una manifestación para correr por las calles, para informar a la gente, además de que hubo un piquete por la mañana en el que estuvimos participando y demás, ¿vale? Y después hubo una manifestación en la que se esperaba pues que la gente pues participase de esa manifestación por las calles, pues para mostrarse a la ciudad, ¿no?, de lo que se estaba reivindicando. Pues ellos no. Ellos una concentración allí en la Plaza de la Vila, en la que estuvieron pusieron música. ¿Para qué? Que es un acto reivindicativo, es un acto festivo para ellos. Yo, para mí, me dio un toque de más de fiesta, uh-huh, que de reivindicación, de lucha. Sí, y el año pasado convocaron comisiones y UGT y había pancartas de ellos durante toda esta. Esta convocan solamente UGT dos horas, la próxima seguramente que ya ni convocarán, si no, sábado menos. Bueno, no, porque yo creo que sí. Hay que salvar los muebles. Sí. Hay que salvar los muebles. Bien definido por Román, hay que salvar los muebles. No nos olvidemos. Mueble de la abuela. Que desde CGT, desde la CNT, desde la COS y el otro sindicato, lo que nos hicimos. Sí. Pero bueno, ya no apetece ni darle publicidad en estas ondas libres. Lo que hicimos es hacernos eco de un montón de peticiones de afiliadas, de compañeros y de gente de los diferentes movimientos sociales que buscaban el 8 de marzo no como el Día de la Mujer, uh-huh, digamos que sería la reivindicación light, sino reivindicar el día 8 de marzo como el Día de la Mujer Trabajadora, un día de lucha, un día de salir a la calle y expresar un montón de cosas, ¿no? Entonces, hay quien, como hemos dicho siempre, actúa de sordina, intenta bajar los decibelios de las reivindicaciones lógicas de la gente, y estos son siempre los mismos. Yo cada vez que me acuerdo de el por qué se hacía, se convocaba esta huelga y todas las anteriores, y aquí en la radio lo hemos dicho muchísimas veces, ¿no? Es que no es por un acto de tratar de diferenciarse entre hombres y mujeres, y que las mujeres son más y por eso deben de tener más días de reivindicación y demás. O sea, es que en este acto es por cerrar una empresa a principios de siglo, un empresario, y quemar vivas a más de 100 mujeres porque se habían puesto en vaga por sus condiciones laborales, ¿vale? Habían entrado en vaga por sus condiciones laborales, y el tío lo que hace es cerrar la empresa y prenderle fuego y con ellas dentro. Ostras, es que me parece ya un acto tan que se tenía que haber estado reivindicando durante tantos años solamente por lo que debieron de sufrir aquellas madres, porque muchas serían madres y hermanas, que hoy en día aún pensemos de que es simplemente un acto festivo. No, es un acto reivindicativo total por aquellas mujeres que perdieron la vida por sus derechos laborales. Por estas... Bueno, ese es el origen de todo. A mí... No me gustaría dejar a un lado también las 1.200 y pico mujeres que murieron allí en Bangladesh en unas condiciones también de trabajo deplorables, cuando se les hundió el edificio donde estaban trabajando por una miseria. Trabajando por una miseria para alimentar los almacenes de Mango, el Corte Inglés, del Primar, y todo eso, almacenes en los que muchos y muchas vamos a comprar porque es muy baratito. Detrás del muy baratito está la explotación, en este caso la explotación de un montón de mujeres y niñas. Yo creo que es muy importante lo que decía el Tony recién también, porque desde muchos sectores se le está intentando quitar ese rasgo reivindicativo al día, como si fuera el Día de la Mujer, digamos, ¿no es cierto? Sí. Y no es el Día de la Mujer, es el Día de la Mujer Trabajadora. No es lo mismo. No es un día festivo de la mujer, porque a este paso, dentro de 5 o 6 años, nos van a decir, regálale una flor a tu mujer, porque es el Día de la Mujer. No, señor. Bueno, hubo un sindicato que a sus afiliadas le regaló un espejito. Ya, bueno, ya. ¿Quién? ¿Qué sindicato? La Unión General de Traidores. Un espejito. Un espejito, es sí. Vergonzoso. Recordaros que hace 2 o 3 años regalaron a sus afiliadas una bayeta. En fin, no puedo creer eso, no. Sí, no. Sí, es así. No. ¿En serio? En serio. Hostia, este año han regalado un espejito para que estén bien guapas. Es increíble. Bueno, perdona, que te he cortado. No, es que me he quedado petrificado con lo sí, que acabas un espejito de esos de mano para eso que estén bien guapas. Sí. Es increíble. Y una bayeta. Y el año que viene una fregona le regalarán. Es que, ¿qué cojones tienen en la cabeza estos tipos? Bueno, lo que decíamos, que no es de la mujer el Día de la Mujer, el festivo de la mujer, es de la mujer trabajadora, señores, que no es lo mismo. Desde luego. Pues bueno, nos explicas la valoración que se ha hecho. De sí, porque durante toda la jornada estuvimos recopilando datos de las diferentes empresas, de los diferentes sectores, desde la CGT, y hicimos una, bueno, pues ahora voy a hacer un resumen de los datos porque para que tengáis idea de cómo funciona, ¿no? En ese día, del día viernes pasado, 8 de marzo, hubo una incidencia aproximada en el metro de Barcelona de un 40%, en buses de un 15%, una incidencia importantísima dentro de las universidades, un 85%. Uh-huh. Recordemos que era también, y era la cuarta pata que se me olvidaba antes, disculpar, de mencionar que era una huelga estudiantil también. Uh-huh. Un 40% en enseñamiento, un 15 al 20% en la industria y un 20% en los surveys. Y bueno, voy a pasar a leer el comunicado que se hizo en ese momento por parte de CGT de Cataluña. Diu lo següent. La vaga general feminista es consolida a Cataluña. Continúa la jornada de vaga general a Cataluña amb un increment de la participació en tot el sector respecte a la vaga del 8 de març de l'any passat. El feminisme segueix obrint-se pas dins dels centres de treball, denunciant la bretxa salarial del 23% de diferència en la mitjana salarial, así como la violencia estructural del sistema capitalista que pateixen especialment les dones. Al sector educatiu, el seguiment ha augmentat respecte al 2018, superant el 30%, amb molts centres educatius en serveis mínims. A l'ensenyament universitari el seguiment està sent massiu, en campus com el de la UB, Raval o UAB Bellaterra, amb un seguiment del 90%. Destaquem també un alt seguiment al CCMA. El metro de Barcelona presenta un seguiment considerable amb un 40%, així com un 15% d'autobusos, tot i algunes incidències que dificulten el servei. Pel que fa a la indústria, el seguiment està sent irregular. Destaquem casos com l'empresa logística del sector de l'automòbil Berger, on s'ha aturat la producció. Els altres centres de treball i el seguiment respecte a l'any anterior ha augmentat, tot i ser un sector majoritàriament masculí. Pel que fa a les mobilitzacions i piquets, destaquem més d'una cinquantena de talls de trànsit en totes les vies i en molts punts del territori, com a Reus, Tarragona, Sabadell, Terrassa, Girona, Montcada, Manresa, Igualada, Santaco, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà de Llobregat, a Barcelona, Sant Tallat la Meridiana, Lesseps, Diagonal, Avenida Paral·lel i un llac, etc. Sempre sota l'assetjament, i això és important dir-lo, sobretot per els incidents que va haver a la ciutat de Manresa, en què van carregar els Mossos de Quadra a la gent que estava allà, que havia dones grans i senyors grans i nens petitons, bueno, sempre sota l'assetjament dels Mossos d'Esquadra, que han procedit a la identificació o desallotjament d'algun d'ells. Com sempre, això va succeir a les portes del Cort Inglés, va succeir també al Mercadona d'allà d'Horta, on se van presentar i van retenir a diverses companyes, i al final és la valoració de la CGT. Des de CGT Catalunya volem denunciar un cop més l'actitud violenta i provocadora dels Mossos d'Esquadra, impedint l'exercici del dret a informar dels piquets i practicant identificacions a diversos punts. Bueno, això és una valoració de com va anar aquest dia. Bueno, nosotros, por nuestra parte, estamos encantados de los mimos y cuidados que le dimos a todas las compañeras que vinieron al local de la calle Burgos 59. Creo que montamos un buen sitito para cuidarnos, que de eso también se trataba, ¿no? Y que fue una experiencia que fue muy enriquecedora y que esperamos que en ocasiones futuras vaya todavía aumentando el número de personas que pasen por estos sitios. Pues muy bien. Pues al hilo de que lo que nos queda del programa y los temas que nos quedan todavía, os quiero poner un tema musical porque recientemente ha sido aniversario de la ejecución de Puigantic. Bueno, 44 años hace que mataron a Garrote Vil, la dictadura fascista de Franco, a Salvador Puigantic, pero no solo nos acordamos de él, nos acordamos también del preso de Tarragona y de un montón de presos que murieron en los extintores de la dictadura. Pues por todos ellos y bueno, al hilo de lo que hablábamos de en estos días, que vamos a poner músicas de ejecutadas por compañeras, en este caso Silvia Tomás nos hace mención a esa canción de Chicho Sánchez Ferlosio, en la que habla de la ejecución pública. Cazadores de ciudad, que nunca os vais satisfecho, no me matéis en la jaula profunda donde estoy preso. Matadme en un sitio claro de las montañas de Gredo, un sitio que corra el aire y la vista llegue lejos, que lleven allí el garrote, la silla y los aparejos, que vaya el juez con su coche a hacer el levantamiento, que dejen a los paisanos, que su bandera es de los pueblos, que vean matar a un bicho que lo tienen ya sujeto, que me sienten en la silla, que me amarren con los cueros, mirando para Madrid, aunque yo no pueda verlo. Maldito seas Madrid, tu corte y tu parlamento, malditas sean tus leyes y los que las hayan hecho. Cazadores de ciudad. Ahí nos dejaba Silvia Tomás y continuamos con el programa, como no, hablando de una exposición sobre la canadiense que tenemos aquí cerca. Germino, ¿nos puedes explicar? Sí, como buena gente que vive en el Chino y en el Raval, pues tenemos que hablar de cosas que afectan al movimiento obrero, de exposiciones, que además esta merece la pena verla. Es una exposición muy gráfica. Es una exposición conmemorando el centenario de un hito histórico para la clase trabajadora, que fue la huelga de la canadiense. 8 horas de trabajo, gracias a que hubo quien rompió las normas, gracias a quien se sublevó contra el orden establecido. Hoy, en general, tenemos... Y gracias a la desobediencia. Gracias a la desobediencia. Y a que la gente pelea por buscar un mundo mejor, y le tiene que arrebatar a quien cada día nos explota esa parte que nos quieren quitar de ese mundo mejor. Bueno, pues hay una exposición que ha montado el Ateneo Enciclopédico Popular, no paro de hacer publicidad porque merece la pena. Es una exposición que lleva desde el día 5 de marzo y estará hasta el día 17 en el CSIC, el Centro de Superior de Investigaciones Científicas. Es una exposición que tiene lugar en una sala de una sola planta, en la esquina de la calle Hospital con Egipciacas, aquí a cerquita del metro o del liceo, cerca del mercado de la Boquería, y que explica un poco todo lo que había detrás del movimiento obrero y de que se hubo para conseguir esta jornada de 8 horas, y cómo también, y es algo que normalmente no se habla ni se publicita, cómo la patronal se organizó con sus pistoleros y sus grupos terroristas para contrarrestar la acción de la clase trabajadora. Incluso editaron unos folletos, que están algunos allí, eso me resultó muy curioso, para lo mismo que ahora existe lo que llaman las fake news, esta de Twitter o las noticias falsas. En su momento, fijaros, hace 100 años, se dedicaban a editar folletines o libretillos para desprestigiar todo el movimiento que hubo detrás y que nos llevó a conseguir la jornada de 8 horas. Está bien saber de dónde viene aquello que tenemos, porque de esa manera reconocemos también el esfuerzo y la lucha de toda la gente que estuvo ahí detrás peleando día tras día, 44 días creo que fueron de huelga indefinida, para conseguir algo que tiene que ser una ventaja para los trabajadores y las trabajadoras. Entonces repetimos los datos, Ramiro, ¿dónde y hasta cuándo está? Mira, está en la calle Hospital Egipciacas, aquí cerca del Raval, de cerca del mercado de la Boquería. La parada de metro sería la parada de metro del Liceo. Está en la esquina de la calle Hospital con Egipciacas, está en la misma Chaflán, es la misma planta, es el Centro Superior de Investigaciones Científicas, es un acceso libre y gratuito. merece la pena que si os dais una vueltecilla por ahí y os apetece pasear, estéis ahí un ratito mirando todo el esfuerzo que han hecho la gente esta del Ateneo Enciclopédico Popular, porque refleja cosas conocidas, imágenes conocidas, pero también esto que a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención, que fue como la patronal también se armó, mató y se dedicó a hacer contrapropaganda. ¿Y hasta cuándo está esto, sabes? Sí, hasta el día 17 de marzo. Gracias por apuntarme. ¿17 de marzo? Sí, sí, sí, 17 de marzo. Pues muy bien, pues ahí queda esa exposición. Si te parece, pasamos a otro tema, porque ya se nos apremia el tiempo. Es la Comisión de Material Móvil. ¿Qué nos puedes decir y comentar sobre lo que ha sucedido esta mañana? Bueno, hoy me toca aquí. Dale, que te pego otro día, ¿eh? Vamos. Me estáis explotando la mar de bien. Hombre, bueno. Escuchar, mira, esta mañana ha habido dos comisiones de trabajo dentro de la información estrictamente de transportes de Barcelona, de buses, y una comisión era la de material móvil, que es la continuación que hubo del anterior, que fue a finales del mes de febrero. Hoy, del tema de los almacenistas, no se ha terminado de concretar nada, porque ya la empresa, la última reunión, se presentó con unos datos que no eran correctos sobre la capacidad de las diferentes cocheras. Hoy no se ha llegado a ningún acuerdo con el tema de los almacenistas, pero sí que se ha puesto un poco el hilo en la aguja sobre el tema de las vacaciones de material móvil, ¿no? Uh-huh. Que las vacaciones de material móvil será... Las fechas que empezaré a dar ahora será para todos los colectivos, y se ha hecho una prepapeleta de escogida de vacaciones. Os voy a dar los periodos y comenzará la primera tanda el 28 de marzo hasta el 30 de julio. Luego la 28 de marzo. 28 de junio, perdón. Ah. Estoy yo con el mes de marzo clavado aquí en la cabeza. Gracias por apuntarme. ¿No ves que me hace vacaciones de marzo hasta junio? No. Vale. Esa sería la papeleta que se tiene que ultimar todavía este cambio. Vale. Porque parece ser que es una papeleta que ha presentado la empresa también con errores, ¿no? Ah, muy bien. Sí. La siguiente tarda sería de 15 de julio al 14 de agosto, luego del 1 de agosto al 3 de septiembre, del 16 de agosto al 18 de septiembre, del 21 de diciembre. Bueno, esta es la tanda esta, que es la de Semana Santa y Navidad, o sea, el solsticio de verano, primaveral, y el solsticio de invierno, y luego las vacaciones fuera de tanda. Bueno, estas vacaciones son para todos los colectivos, luego cada colectivo tendrá sus peculiaridades. Como comentaba, la escogida de almacenero se retrasa unos días por un problema en la redacción de las papeletas, pero está previsto que no se demore en exceso y que entre en vigor a principios de abril. Bueno, ya os daremos más detalles sobre la comisión esta y nuestra opinión de cómo se ha desarrollado la comisión de material móvil en un próximo artículo que pasaremos por los grupos y que colgaremos en nuestra página web. Y solo deciros ya que empezará, os doy unas fechas rápidas, que luego ya saldrán por ahí, que empezarán las escogidas de vacaciones mañana día 12, hoy es día 11. Estamos hablando de material móvil. Sí, exacto. No estamos hablando de conductores, ahora vale. Estamos en material móvil y todos los colectivos que afectan todo este tema de las escogidas. Perdón, relacionados con material móvil. La escogida de vacaciones será del 12 al 20 de marzo, ¿vale? La publicación provisional será el 27 de marzo. Las reclamaciones se podrán hacer entre el 28 y 29 de marzo. Y la publicación definitiva será el 4 de abril. Esto, vale. Vuelvo a repetir, ya pronto tendréis el artículo hecho y puesto todos los datos y nuestro y nuestra opinión de cómo se desarrolló. Y recordar todo el colectivo de conductores que esto es escogida de material móvil, no tiene nada que ver con el colectivo de conductores. Claro, el mundo de TMB no solo es conductores, y vale, nos gusta destacarlo, conductores, material móvil y administración, ¿vale? Exacto. En ese orden. Da igual, el orden no altera el producto, por, la verdad. Todos somos. Aquí somos los tres conductores, pero pues, sí, es una broma. Por ¿eh? Cantidad de gente que. Es una broma. Por cantidad de gente que integra cada uno de los respectivos colectivos, ¿no? Bueno. Hoy también se ha dado. Pero para que salga el servicio a la calle somos todos imprescindibles. Ah, sí, por los supuesto. Los que trabajamos. Sí. Los que trabajamos, sí. No la gran mayoría de los que nos hemos encontrado esta mañana ahí en el CEMAC. Exacto. Pues de la Comisión de Administración. Ya pasaremos un informe más detallado. Exacto. Vale. Pues nada, pues esto ya va tocando a su fin y el programa, nada, ya empieza. Vale, pues disculpad los serie de problemas que estamos teniendo últimamente con la tecnología. Os recordamos que el programa se cuelga normalmente cada miércoles en la página web de CGT Bus. También podéis seguir vía Twitter y vía Facebook todo lo que sucede dentro de Transportes de Barcelona y la opinión de la sección sindical de CGT en Transportes de Barcelona. Y nos encontramos la semana que viene, ¿no? En las ondas libres de Radio Contrabanda. Y hablaremos de ese Utopía que estamos preparando para repartir este miércoles. Sí, bueno esta semana. El Utopía está ya en el horno. Claro. Mañana falta que se cuezca bien. Sí. Se está cocinando. Se está cocinando. A partir de mañana a la noche empezaremos a repartirlo. Hablaremos, lo voy a anticipar. Ya me has tirado de la lengua. No, lo vamos a dejar ahí en el aire y que se queden con las ganas. No lo vemos con ganas, Ramiro, hablar de Utopía. Venga. No. Bueno, cuenta un anticipo, venga. Una primicia. Bueno, alguien se tendría que preguntar cómo los integrantes actuales del plan de pensiones, los que dirigen el plan de pensiones, hace más de 3 años que no dan ningún tipo de informe. Y le tendrían que exigir que a dónde han ido a parar los dineros de la gente, porque parece ser que ha tenido una depreciación importante el plan de pensiones en los últimos 3 años. Eso estaría muy bien. Aparte de ponerse medallas, igual lo que tenían que hacer es informar a la gente y no solo hablar mal de los que estaban antes. Pues ese sería un artículo. Pues ya está. Ya está. Que se queden con las ganas de leer. No, se trata solo de escuchar. Antes de que se me olvide, darle las gracias a todas las compañeras y compañeros que estuvieron aquí en Radio Contrabanda el 8 de marzo, ahí, haciendo a través y juntamente con la agencia del 8M un programa fantástico, informando puntualmente desde otra manera de ver las cosas, desde esta radio, de todo lo que sucedió el día 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, Día de la Huelga General Feminista. Pues un saludo muy fuerte para todas ellas. Pues bueno, Robán de CGT. Un abrazo y gracias a todas las compañeras y compañeros. Pues lo dicho, hasta la semana que viene. Mucho cuidadito con el rosco y hasta luego. Cabrón, CAVRÓN, cabrón.